Bien, la primera parte, entonces hemos hablado del amor de Dios a nosotros y ahora el amor de nosotros a Dios, porque es un mandamiento para nosotros, no para Dios. Y Él lo cumple. Él es el creador del mandamiento y Él lo cumple. No, pero nos gusta saber cómo lo cumple, las características de su amor con nosotros, que es lo que hemos analizado. Ahora vamos a ver entonces lo que nos dice: amarás a Dios con todo tu corazón, etcétera, cómo debe ser nuestro amor para con Dios. En su primera epístola, que es muy linda, la 1 Juan 4:10, en ese lugar, dice Juan: amemos a Dios, dice algo así, porque Él nos amó primero. Eso dijimos ya, ¿no? Que nos ganó de mano, que nos amó primero, antes de que nos creara, ¿no? No en vano Cristo nos dejó dicho: ejemplo os he dado para que, como yo hice con vosotros, así vosotros hagáis otro tanto, dijo Jesús, según se lee en Juan 13:15. O sea, Él nos amó y así hagáis otro tanto. O sea, la idea de que nosotros seamos como eco de ese amor de Cristo a nosotros, también Cristo, ¿no? Consideremos entonces ahora lo que debe ser nuestro amor a Dios, nuestra correspondencia a su amor, cómo devolver amor con amor, aunque el nuestro sea tan inferior al de, pero lo que podamos. ¿Cuáles serían las características de nuestro amor a Dios según Dios mismo nos lo pide? En primer lugar, nuestro amor debe ser activo. Si operante ha sido y es el amor de Dios para con nosotros, justo es que no lo sea menos el nuestro para con Dios. Operante. Es decir, no un amor que quede en el bla bla, en las palabras, sino operante, en las obras. Recuerden aquel refrán: obras son amores, que no buenas razones. O sea, que no estar hablando, te quiero, etc. No, obras son amores. A veces, hablando poco y obrando mucho, se ama más que hablando mucho y no obrando. A ello inculcaba San Vicente de Paúl, ese gran santo, cuando decía a los sacerdotes de su misión, la institución religiosa, el instituto religioso que él creó, le decía... Él era experto en el amor de Dios, no amor a Dios. Dice: el amor a Dios, cosa es que ha de probarse a fuerza de brazos, dice, y con el sudor del rostro. Era la fórmula, ¿no? A fuerza de brazos y con el sudor del rostro, pues todos los actos de amor de Dios, de mera complacencia, de benevolencia y otros semejantes, nacidos de ternura de corazón, aunque buenos, sencillos y apetecibles, poco valen cuando no se resuelven en obras. O sea, si uno habla mucho de amor a Dios, te quiero mucho, no sé cuánto, todo eso, nacido de ternura de corazón, ¿no? Poco valen si no se resuelven en obras. Por eso decimos un amor operante. No quiere yo decir que el amor afectivo no valga nada o casi nada, no quiere decir eso por nada. El precepto divino dice amar a Dios con todo el corazón. Es decir, Cristo quiere también el amor del corazón, el amor sensible, podríamos decir, el amor de ternura, tratando de someterle a Él nuestros afectos, si fuera posible, ¿no es cierto? Porque eso no siempre se puede imperar así, pero tender a eso. Pero ello no amengua, no sé cómo se dice, la necesidad de amarlo con amor operativo, es decir, en obras, poner en obras el amor. Señales de unión con Cristo, los frutos del obrar, dice Jesús, nos dijo en Juan 15:5, quien permanece en mí y yo en él, ¿qué otra cosa es el amor? Quien permanece en mí y yo en él, lleva fruto abundante. Fruto es eso. Y concluye: y en ello mi Padre queda glorificado, Juan 15:8. Un poquito más adelante del otro texto, Juan 15:5 y Juan 15:8, dice estas expresiones. ¿Cómo hacer entonces para imitar lo más perfectamente que nos sea posible, siempre a nuestro alcance, el amor operativo con que Dios nos trata? Porque el amor de Dios está lleno de obras, no es solo ternura que nos ha tenido, de obras, crearnos y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo hacer entonces para imitar eso? Ante todo, haciendo actos de amor, aunque parezca muy externo esto, decir alguna vez, hablando con Él, que lo amamos o que queremos amarlo, repetirlo, aún sin motivo especial, frente al sagrario, frente a una imagen de Nuestra Señora. Asimismo, haciendo nuestros actos con amor, es decir, mechándolos con amor. Tratar de que no sean actos puramente, a ver, de oficina, oficinescos. Yo tal horario, yo tal cosa, tengo que hacer una cosa y acabar tal hora, lo hago. Eso es demasiado oficinesco, rutinario, no tratar de poner ternura, amor en el acto que hago también. Mechándolos con amor. Y finalmente, y esto sería una cumbre, haciéndolo todo por amor, pero claro, esto solamente los santos, los místicos, haciéndolo todo por amor, el amor siempre y el amor en todas partes, cualquier acción haga sea una expresión del amor a Dios. Pero esto ya es muy sublime, lo otro está más a nuestro alcance. Así es como podremos imitar a nuestro modo la operatividad del amor divino. O sea, el amor divino es constante, operativo, ya decíamos que conservar es perseverar en el amor que nos tiene al crearnos, ¿no? El nuestro no puede ser así, igual, no tenemos capacidad, pero imitar eso, ser como un eco. El amor nuestro debe ser como un eco del amor que Dios nos tiene, a nuestro modo, con nuestras terribles limitaciones y ese tipo de deficiencias. Hemos dicho también, en segundo lugar, que el amor de Dios es eterno. Segundo lo que habíamos dicho cuando hablamos cómo era el amor a Dios, es anterior a todo tiempo, es inaccesible a toda mudanza, eterno. Ahora, ¿cómo lo puedo imitar en esto? Y no puedo imitarlo. ¿Cómo voy a, mi amor no puede ser eterno? No, claro, no podemos hacerlo, por cierto. Pues escrito está que Él nos amó primero, nos ganó de mano, como dijimos, y por grande que fuere nuestro amor, aún el amor de los más grandes santos, aún el amor de la Santísima Virgen, nunca será sino respuesta al amor suyo. Y ella siempre tardía. Tarde te amé, exclamaba San Agustín después de su conversión, ya de adulto, se convirtió siendo grande. Tarde te amé, le dice a Dios, ¿no? Tarde. Y eso mismo podría decir cada uno de nosotros, aunque hayamos amado a Dios desde que tuvimos uso de razón, pero muchas veces nos damos cuenta que hemos pasado tiempo de la vida sin amarlo, como Él nos lo pide, al menos tarde te amé. Siempre podíamos retomar esa frase de San Agustín, ¿no? Tan humilde, tan sincera. Pero si al menos ese amor tardío entre comillas, ¿no?, se mantuviese siempre lo sano después de comenzado, bien sabemos que no es así. Si durante una sola hora de nuestra existencia pudiésemos amar a Dios como lo amó desde el primer instante de la suya, la Santísima Virgen, o por lo menos de su primer instante consciente ya, la Santísima Virgen, qué lindo sería, ¿no? Poder encerrar en un minuto el amor equivalente a largos años de vida sería imitar del modo que es posible una criatura la eternidad del amor divino. ¿Qué más podemos escogitar para hacer eco a esa eternidad, a ese amor eterno que Dios nos ha tenido? Imitar su inmutabilidad, hacer nuestro amor lo más independiente posible de la ley, de las vicisitudes a que están sujetas las cosas humanas. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Decía San Pablo, el enamorado. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, porque estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni la fuerza, ni lo que hay de más alto, ni lo más profundo, ni otra alguna criatura será capaz de apartarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, dice en Romanos 8, 35, 39. Esta será, vemos cómo nos exhorta San Pablo, y así habremos imitado, en cuanto nos es posible, claro, muy remotamente, la eternidad del amor divino. Esta sería, pues, la segunda característica, ¿no?, del amor nuestro a Dios. Pero junto con ser operativo y eterno, hemos dicho que el amor de Dios es total, total, nos ama con todo. ¿Cómo imitaremos este atributo? Está incluido en el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Ese repetir todo. Dios es totalitario, podríamos decir. Pide la totalidad de nuestro amor. la totalidad de nuestra alma, la totalidad de nuestra mente, nada menos que eso. El amor absoluto quiere ser íntegramente correspondido, y puesto que Él nos ha dado todo, exige que todo se le dé también, amarlo con todo. O sea, no podemos guardarnos un rinconcito del corazón en que no amemos a Dios. Todo. El Dios totalitario, porque el amor, cuando el amor intenta eso, el joven que se casa quiere todo el amor de su mujer, ¿no? Y ella de él, todo el amor. Amar totalmente a Dios, entonces, esto. Frente a un Dios que nos pide amarlo con todo, y siendo nuestra caridad una participación del amor infinito, dicha caridad debe crecer in infinitum, podríamos decir, debe crecer infinitamente, en modo de decir, o sea, nunca podemos, ya lo amo demasiado a Dios, nunca puedo decirlo. Eso enseña Santo Tomás, debemos amarlo creciendo in infinitum, o sea, hacia la infinitud, es una manera de hablar, ¿no es cierto? Como diciendo, nunca decir, ya lo amo demasiado, no, nunca puedo demasiado amar a Dios. Así como un marido puede hablar de amar demasiado a su mujer o amarla por bienes malos o qué sé yo, digo, por bienes deleznables, a Dios nunca podemos decir lo amo demasiado, nunca, porque es infinito. Por lo tanto hay que amarlo in infinitum, o sea, sin parar. No hay pues límite para dicha virtud. Ni en Dios, objeto del amor, porque Dios es inmenso y nunca lo puedo abarcar todo, nunca puedo decir lo amé todo a Dios, no. Ni en la caridad misma, porque proviene del Dios infinito, la virtud que proviene de Dios infinito, tampoco la caridad tiene límites, no tiene límites. Pero prosigue el doctor angélico, o sea, Santo Tomás prosigue, no habrá límite por nuestra parte, es decir, no llegará un momento en que el corazón humano no pueda amar más, no tenga más capacidad de amar, y miren cómo responde este genio, este santo, este místico, de manera tan admirable, diciendo que el amor tiene esta condición, que en la medida que crece va dilatando el corazón. O sea, uno tiene un corazón así, ¿no? Pero cuando el corazón entra el amor va dilatando el corazón. En este caso Dios va dilatando mi corazón para que nunca me canse de amarlo y decir, ya lo amo demasiado. Se va dilatando, Dios me va dilatando, o sea, mi corazón es mezquino, es pequeño, pero el amor de Dios, cuando entra en mí, lo va dilatando. Qué linda idea, ¿no? Curiosa, rara, de Santo Tomás, y poética también diríamos, ¿no? Se apoya en un texto de San Pablo, el cual decía, nuestro corazón se ha dilatado, tal cual, ¿eh? 2 Corintios 6:11. Nuestro corazón se ha dilatado, o sea, nuestro corazón es pequeño, mezquino, tiene horizontes muy estrechos y Dios lo amplía para que pueda amar. Y si lo amo más, todo lo amplía más para que ame más y toda mi vida sea. Eso ojalá fuera así, ¿no es cierto? Estoy hablando del ideal, pero esa es la tendencia. Es invasor la caridad, el invasor del alma, ¿no? Es lo que ya habían dicho San Agustín y antes que Santo Tomás, lo habían dicho San Agustín y San Bernardo también, cuando preguntándose si no habría alguna medida en el amor de Dios, o sea, ¿hay alguna medida? ¿Dios lo debo amar, qué sé yo, 100, 150, 1000, no sé? ¿Hay alguna medida? Decía, que contestaban esta frase tan linda, que la medida del amor de Dios es amar sin medida. Es amar sin medida. Siempre el alma podrá amar mucho más de lo que ama, porque Dios va dilatando ese corazón. Amar a Dios entonces con todo el corazón, nos dice, con toda el alma, con toda la mente. No hay que atormentarse el espíritu, como han hecho algunos autores demasiado literalistas, tratando de determinar el alcance preciso de cada una de esas palabras, tratando de precisar qué diferencia el corazón del alma, ni el alma, de la mente, todas estas palabras. No es una manera exagerada de hablar de Dios, como decir, debe amar con todo tu ser, con todos los poros de tu ser, con tu nariz, con tus ojos. Es una manera exagerada, ¿no? No es que hay que amarlo con la mente y por otro lado con el alma y qué sé yo, no es así. Es una manera de hablar totalitaria de Dios. Lo que hay que entender es que siendo el lenguaje humano demasiado débil para explicar el deber de amar a Dios, el Espíritu Santo ha juntado todo lo que hay de más expresivo para hacernos entender que ya no le queda al hombre nada que pueda reservarse para sí mismo, sino que todo lo que tiene de amor, de capacidad de amor y de fuerza para amar, debe confluir en Dios. No quiere decir que no ame otras cosas, pero todo en Dios, si fuera posible. Toda la luz de Dios, todo como imagen de Dios, como huella de Dios. Sin embargo, algo podemos decir de esta distinción, amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza, algo podemos decir. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas significa emplear en su servicio las energías todas del cuerpo y del alma, nuestros sentidos, nuestra memoria, nuestra sensibilidad y cuánto poseamos. Amarlo con todas nuestras fuerzas podría ser eso, ¿no? Amarlo con todo nuestro corazón significaría no segmentarlo a Dios, sirviendo a dos señores, como dice Cristo, que no hay que servir a dos señores, porque en la vida tenemos a veces eso, ¿no? Varios señores. ¿Es acaso amor a Dios con todo el corazón dividirlo entre Él y nuestros ídolos? ¿Se puede amar dos cosas soberanamente? ¿O se puede amar con todo el corazón si no se ama más que a medias? ¿Se puede tener dos señores sirviendo simultáneamente a Dios y al dinero o a cualquier otra criatura contra la enseñanza expresa de Cristo? Bien, esto no podemos preguntar. Por supuesto, yo estoy señalando el ideal, no quiere decir que el que uno no vive eso es un canalla, no. Pero hay que tender hacia eso simplemente en nuestra vida y siempre lo haremos de manera imperfecta, pero es lindo ir creciendo si se puede en esto, ¿no? Si amamos a Dios con toda nuestra inteligencia, como nos ha dicho, con toda nuestra mente, ¿de dónde viene que lo tengamos tan poco presente? ¿Se puede no pensar en quien se ama? No digo siempre, ¿no? Pero con frecuencia. ¿Acaso no viene natural y espontáneamente al espíritu eso, pensar en el que se ama? ¿En el matrimonio no pasa eso? ¿En el noviazgo no pasa eso? Que espontáneamente un chico piensa en su novia, la chica piensa en su... en el muchacho del que se ha enamorado, sin necesidad de hacer muchos esfuerzos. ¿Nos pasa con Dios? Y no nos pasa, sabemos que es así, ¿no? Pero bueno, hay que preguntarnos, y si nos cuesta orar, quedarnos un ratito con Dios, ¿cómo podemos creer que lo amamos con toda nuestra inteligencia? Por lo demás, ponemos nuestra inteligencia al servicio de la verdad divina para conocer mejor nuestra fe, etcétera. Si amamos en serio a Dios, ¿cómo somos tan débiles y tan lánguidos, tan cobardes? ¿Por qué no ponemos nuestros talentos a su servicio? A su solo nombre todas nuestras energías deberían despertarse y reunirse para llevar a cabo su obra redentora, para ayudarlo a llevarla a cabo. Por último, en estas notas que hemos dicho del amor de Dios a nosotros, hemos dicho cómo Dios nos ama con un amor generoso, dijimos, recuerdan, dadivoso, magnánimo. Y sin duda, desde este punto de vista, no nos es tampoco fácil corresponder. ¿Puede acaso el hombre ser alguna vez generoso en su amor a Dios? Generoso quiere decir no darle lo justo, darle lo que no está pedido formalmente, ¿no? Más allá, dándole más de lo que le corresponde, como quien dice. Sin embargo, aunque sea remotamente, en algo podemos imitar su generosidad. Una vez le dijo nuestro Señor a esa gran santa que nombré varias veces y que tanto aprecio, Santa Catalina de Siena, esta frase que muchas veces se pone cuando hay una imagen de ella abajo. Cristo le dijo: piensa tú en mí, que yo pensaré en ti. Eso le dijo. Como si le recomendara olvidarse de sí propia. Esta es una manera de verse generosamente con Él. En el trato con Dios. El amor es estático, hace salir de sí. Éxtasis quiere decir eso, salir de sí. El amor es estático, lo hace a uno salir de sí. Se enajena al amante. El amor enajena al que ama, en el orden humano también. Y lo erige en total pertenencia del amado. Un gran teólogo griego, no católico, ortodoxo, como se llaman ellos, del siglo XIV, que ha escrito unos libros lindísimos, a ver, Una vida en Cristo, se llamó Una vida en Cristo, no me acuerdo, muy lindo, contemporáneo de Santo Tomás, se llama, un poquito posterior a Santo Tomás, se llama Nicolás Cavásilas, con B larga, Nicolás Cavásilas se llama. Este autor habló, él escribía en griego, era griego, de Bizancio, del manicos eros, ¿qué quiere decir? Eros quiere decir amor, ya sabemos, la palabra erótico en castellano se usa y se abusa de esa palabra, erótico. Eros quiere decir amor. Y manicos quiere decir loco. De ahí viene maníaco, maníaco, manicomio, donde están los locos. Manicos eros, fácil de acordarse, dos palabritas, ¿no? Griegas. Amor loco. Para calificar el amor de Dios, de un Dios que se enajena, que sale de sí, que se vuelve loco por nosotros. Una linda expresión, vamos a decir, exagerada, bueno, si se quiere, pero poética y muy real. Es un amor que rebalsa todos los límites de lo racional, vamos a decir, hablarlo humanamente, ¿no es cierto? En manicos eros, Dios tiene un amor loco por nosotros, a tal punto que murió, una cosa de locos es encarnarse, es de lo re loco, ¿no? Encarnarse, sufrir toda una vida, morir de una manera cruelísima, etc. Manicos eros, realmente. Dios enajena, enajenado quiere decir un loco, ¿no? Dios sale de sí con nosotros. Amar a Dios por ser quien es, amarlo cuando nos parece que se ha olvidado de nosotros, a veces durante años parece que se ha olvidado de nosotros, que se nos esconde, que no nos trae consuelo cuando esperamos, parece sordo a nuestros clamores. Todo esto es aprendizaje de generosidad, de locura amorosa de parte nuestra. Podremos asimismo imitar su generosidad, dándonos a Él con prodigalidad, más allá de lo mínimo, darle a Dios lo menos posible, para no ser pecado mortal, nada más, pero no le doy ni un milímetro más, ¿no? Lo justo obligatorio, nada más. No, seamos reyes en el espíritu, generoso, dadivoso, magnánimos. Los reyes son de suyo espléndidos, una característica de los reyes en la época que había reyes serios, no como lo de ahora, que son fantoches, ¿no? Los reyes eran espléndidos, quiere decir generosos, dadivosos, y tenemos que tener espíritu de reyes, ¿no? El amor es dadivoso. Aunque hubiésemos acometido más empresas apostólicas que el propio San Pablo, aunque hubiésemos amado más que San Juan, nunca pensemos o creamos que hemos hecho ya suficiente o demasiado, sino digamos, siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer, eso hemos hecho, como se lee en Lucas 17:10. Bien, vamos a pasar. No conviene hacer un dedo, ¿no? Seguimos. Bueno, vamos a hablar ahora del amor al prójimo, ¿no? Porque eran dos partes. Recuerda, amor a Dios, hasta aquí hemos hablado de eso, como de las características del amor a Dios. Ahora el amor al prójimo. Con esto concluiremos. Y aquí el segundo mandamiento, dice el Evangelio, que le es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Qué dignidad la del hombre, ¿no? La del prójimo, el ser humano. La obligación de amar al prójimo es semejante a la de amar a Dios. El primer mandamiento es el paradigma del segundo. Agudamente señala ese gran obispo Bossuet, francés, obispo francés, esta frase tan linda, un hombre muy profundo realmente. Dice: amar como el hombre está hecho a semejanza de Dios, no, perdón, así como el hombre está hecho a semejanza de Dios, así el mandamiento de amar al hombre está hecho a semejanza del mandamiento de amar a Dios. El segundo le es semejante. Qué linda idea. O sea, decir que el segundo mandamiento es semejante al primero es porque el hombre es semejante a Dios. Y por eso el amar a Dios es un acto semejante al amor a Dios. Son primos hermanos, digamos, ¿no? Los dos amores. Están muy unidos. El que dice que ama a Dios y no ama al prójimo es un mentiroso, dice el Evangelio, ¿no? Hay que amar al hombre, entonces, cuando digo hombre, me refiero a la persona humana, donde Dios ha impreso su semejanza, porque se ama a Dios. Si amo a Dios, amo a la semejanza de Dios. Amo al icono de Dios. Icono significa imagen. Amo al icono de Dios, que es el hombre. Hay que amar al hombre donde Dios ha impreso su semejanza, porque se ama a Dios. Decía Kierkegaard, un autor protestante, muy acercado al catolicismo, de donde era, danés creo que era, de ahí de esa zona, decía que el amor a Dios y el amor al prójimo son dos puertas que no pueden abrirse y cerrarse más que a la vez. O sea, si yo me abro a Dios, me abro al prójimo. Si yo me cierro a Dios, me cierro al prójimo. Y viceversa. Si me cierro al prójimo, me cierro a Dios. Son dos amores a los cuales me abro o me cierro al mismo tiempo. ¿Con qué pureza? ¿Con qué santidad? ¿Con qué perfección? ¿Con qué desinterés hay que amar al hombre? Puesto que el amor que se le ha de mostrar es semejante al que se tiene por Dios. Nuestro amor al prójimo es participación en nosotros del amor de Dios. Nuestro amor no será otra cosa sino irradiar a los demás aquel amor que el mismo Dios suscita y expande en nuestros corazones, de modo que podamos decir con verdad que no solo amamos a Dios y al prójimo en Dios, sino que Dios se ama a sí mismo y ama al prójimo a través de nosotros. Amarlo a Dios con caridad es amarlo como Padre que se comunica y constituye en amigos suyos a los que ama. El tríptico estupendo del capítulo 15 de Lucas nos presenta de manera muy elocuente la filantropía divina encarnada en Cristo. Filantropía significa amor al hombre. Filos es amor, ¿no? Y antropos, hombre, antropología en castellano, filantropía, amor al hombre. Esta palabrita ha sido mal usada, los masones hablan mucho de la filantropía para tomar distancia de la caridad, que es cosa de curas y qué sé yo. Filantropía es el amor al hombre. Hay un tipo que tiene sed, le doy de beber y listo. Eso es filantropía. Bueno, los padres usaban la palabra filantropía en un sentido mucho más profundo. Dios es filántropo. Dios ama al hombre, hasta el punto que dio la vida por los seres humanos, ¿no es cierto? Bueno, hablamos en este sentido, Caosa, ¿no? El tríptico, las tres parábolas que están en el capítulo 15 de Lucas son realmente formidables. Yo ahora hago propaganda de mí, he escrito una obra que se llama Las parábolas del Evangelio en los padres de la Iglesia, que me parece que a los que lo han leído les ha hecho mucho bien, según me lo reconocen, en donde en 7 volúmenes he ido poniendo las parábolas en un orden, poniendo las parábolas en un cierto orden, y qué dicen los padres de la Iglesia, sobre todo de los primeros siglos, de ella. Bueno, dedico un tomo a este tríptico, y acabo de dar un retiro sobre eso a un grupo de sacerdotes, sobre la misericordia. Un libro que se llama La misericordia de Dios, que es muy lindo. Y es un tríptico, está tomado del capítulo 15 de Lucas, de 3 parábolas que está en ese capítulo, que ahí las expongo en un libro grueso, ¿no? Porque la parábola dicha se dice en pocas palabras, pero la explicación es profunda de los padres y es lindísima. Yo no conozco comentarios tan buenos como el de los padres, ¿no? Porque lo escribieron, lo que he escrito de los padres es realmente magnífico, los textos que pongo allí. Bien, ¿qué dice en ese capítulo 15 de San Lucas? Aparece la parábola del buen pastor, que es preciosa, un ejemplo para el sacerdote también, que es un pastor, que la oveja perdida, la misericordia, la busca, deja las 99 ovejas fieles, deja a los ángeles fieles y se va al mundo a correr la aventura de la encarnación, de la redención, la carga sobre sus hombros, carga sus pecados sobre nosotros y nos vuelve, etcétera, al redil celestial, ¿no? O la mujer que pierde una dracma, una moneda una moneda que vale mucho y tiene pocas monedas, claro, y le empieza a revisar toda su casa y a barrer y a barrer y a barrer porque tiene esa moneda, tiene la imagen del rey, entonces busca eso, busca la imagen de Dios, busca la moneda que ha perdido, cuando encuentra llena de felicidad, llama a los amigos, hace una fiesta, es Dios así, Dios se alegra cuando vuelve un pecador, etcétera. O la parábola del hijo pródigo, tercera parábola preciosísima, es del chico que corre la aventura de la libertad, padre dame la parte de mi herencia, se va, quiere ser libre, al estilo moderno que decíamos ayer, es libre, libre de su padre, lejos de su padre, se va a una tierra extraña, lejana, remota, ahí gasta toda la plata que le había dejado su padre con cualquier cosa, no sé si prostituta, cualquier cosa, y acaba muerto de hambre, acaba cuidando cerdos. Hay que ver con qué fondura los padres de la Iglesia explican esta parábola formidable, como todo un resumen de la historia de la salvación. El hombre ha hecho eso, le ha pedido a Dios la parte de su herencia, dame la inteligencia, dame la voluntad para que yo haga lo que se me dé la gana. Entonces voy a usar la inteligencia para aprender el error, voy a usar la voluntad para pecar, hasta que quedo exhausto y me asemejo a los chanchos. Este chico veía a los cerdos y envidiaba la comida de los cerdos. Queda postrado el chico, el joven, ¿no? Hasta que un día dice, me levantaré. Qué linda frase, porque estaba tirado. Me levantaré e iré a mi padre. Y comenta San Agustín, entre otros padres, ¿no?, que el pecador es horizontal como el animal. Por eso dice, me levantaré. Él estaba como los chanchos. Los animales son horizontales porque no viven más que para la tierra. Cuando mueren, desaparece. El hombre es vertical, dice Agustín, porque Dios lo hizo para que piense en las cosas de lo alto, ¿no? Como se dice en la misa, sursum corda, levantemos el corazón antes de empezar el canon de la misa. Bueno, entonces este chico dice, me levantaré, iré al padre y vuelve y todo eso. Una parábola preciosísima que yo la explico en 130 páginas, más o menos larga, porque tiene muchos textos muy lindos que yo voy comentando de los padres de la iglesia, ¿no? Bueno, entonces este tríptico, digamos, del capítulo 15 de Lucas es muy, muy notable. Fíjense que hablando, me acuerdo también hablando de este tema del chico que acaba con los chanchos, era un hijo de príncipe y acaba ahí tirado. Nosotros somos hijos de Dios, somos príncipes porque somos hijos del soberano eterno, ¿no?, y acabamos esclavos. Los padres griegos dicen que hay dos palabritas muy parecidas pero que son contradictorias. Dicen, una palabra es theosis. Theos en griego significa Dios, de ahí viene teología, estudio de Dios, theo. Y sis, la terminación sis, significa movimiento hacia. Entonces theosis es movimiento hacia Dios, endiosarse por la gracia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Por la gracia, vivir de la vida divina, theosis. Y otra palabra casi idéntica, más una R, ro, dicen los griegos, una R, es theriosis. Le meto una R entre la E y la R. No theiosis, sino theriosis. ¿Qué significa esta palabra? Animalización. Cer quiere decir bestia, bruto, animal. Y osis, imitación. Entonces, o uno está llamado a la theiosis o acaba en la theriosis. O uno está llamado a divinizarse o acaba animalizándose. Y con esto explican los padres que no existe, no lo dice con estas palabras, pero el hombre químicamente puro, el hombre, digamos así, puramente hombre, el hombre está hecho para trascenderse. O se trasciende para arriba por la gracia, o se trasciende, o trasdesciende, si se quiere decir, para abajo, por el pecado, animalizándose. En la Revolución Francesa inventó, como creo que lo dijimos ayer, me parece hablando de otra cosa, el hombre ese, químicamente puro, el hombre natural, que no necesita de lo sobrenatural para nada, ¿no? Esta parábola muestra que no existe eso, sino que el hombre que se aparta de Dios se degrada. Bueno, esto todo dicho entre paréntesis, comentando el tríptico, o sea, las tres parábolas que Lucas reproduce en su capítulo 15. La mujer que busca la dracma y el hijo pródigo. Así entonces, esto muestra el increíble amor de Dios. Como el Padre me amó, os amé también yo. Dijo Cristo, amaos unos a otros como yo os he amado. Al revelarnos que el amor con que nos ama es el mismo con que es amado por el Padre, Cristo, y al mandarnos luego que nos amemos unos a otros con ese mismo amor, nos muestra un ideal muy elevado realmente. Nadie tiene mayor amor que este, dice, dar unos la propia vida por sus amigos, insiste Jesús. Y Juan concluye, en esto te hemos conocido, la caridad, en que Él dio su vida por nosotros, también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Pareciera como si la preocupación de Cristo fuera la de amar a los hombres, no solo con su corazón, sino también con el de ellos, ¿no? Amarlos e irlo amando. ¿Cómo amar a Cristo sin amar a aquellos con quienes Él se ha hecho solidario? Si lo amo a Cristo, ¿cómo puedo no amar a aquellos por los cuales Cristo dio su vida? ¿Cómo no amar a quienes compró al precio de su propia sangre? No se puede amar a Cristo sin amar a los hermanos. Porque solo hay un Cristo, un solo Cristo, cabeza y miembros, es el Cristo total, al mismo tiempo sujeto y objeto de amor. El cristiano que ama se identifica con Cristo, el cual ama a través de Él, mientras que la persona amada se identifica con Cristo, que por eso es amado en ella. Hay un solo amante y un solo amado en los que aman y en los que son amados, es la realidad del Cristo total. como dice San Pablo, será un solo Cristo que se ama a sí mismo. Qué fórmula rara, ¿no? Un solo Cristo que se ama a sí mismo. Al amar al prójimo estoy amando a Cristo. Amor al prójimo, entonces, decimos un amor en Dios. Esta fórmula, amar, hay que amarlo en Dios, dicen los autores espirituales. Esa fórmula a algunos les choca, los escandaliza. Como si dijéramos, recomendáramos amar al hombre, digamos, por Dios, como si decir que amar al hombre por Dios significara amarlo como mero medio, como instrumento. Hay que amar al prójimo por Dios. No es rebajarlo a la categoría de cosa y hacer imposible la benevolencia, el desinterés, el afecto personal. Nada más lejos de la verdad. Cualquier amor que no alcance esta profundidad, es decir, que no vea a Dios en el otro, será más o menos superficial y estará destinado a desfallecer, porque las razones en que se basa son fugaces. Si no se lo llega a amar en Dios, el amor se vuelve superficial y vinculado no a la más profunda realidad del otro, sino a alguna de sus manifestaciones sujetas a continuo cambio, ¿no? Con el riesgo gravísimo de que de un momento a otro desaparezca con ellas. Y esta es la razón de tantos fallos en el amor humano. Dos novios se han querido mientras eran jóvenes, que se han casado, si quieren, cuando se van avejentando, la belleza no es tan fuerte, o cada vez menos, etc. Si no hay amor verdadero, eso sí se ha puesto en las apariencias, entonces ese amor se muere también. No se ha puesto en Cristo, ¿no? Sobre todo en Dios. La amo y a través ya amo a Dios. Ese amor es muy débil, es muy endeble. En cambio, que llega a amar al otro en Dios llega a amarlo en lo más íntimo de él, en aquello que no cambia, con los años, que no pasa. Es decir, en su aspecto más esencial que lo constituye persona, asegurando así la perenidad del amor. Es menester recordar que la caridad no es en sí misma ni una pasión, ni una forma de simpatía, ni una amistad puramente humana, ¿no? Sino que el prójimo lo debemos entender tan unido con Dios, por eso es permanente ese amor. Bien, vamos terminando. Una de las cosas que nos enseña también el cristianismo es el universalismo de la caridad. Lo que acabamos de decir explica que el amor de Dios, que al ser amor de Dios, el amor que el cristiano tiene con el prójimo, siente por el prójimo, no puede limitarse a un círculo determinado de personas, porque el amor de Dios es universal. Dios ama a todos. Dios ama a todos se encierra en su corazón. El cristiano no limita su amor a los hermanos en la fe, precisamente porque dicho amor es participación del amor de Dios que hace llover sobre justos y pecadores, como leemos en el Evangelio. Y por eso se extiende también a los enemigos el amor. Y esto es muy difícil para nosotros. Casi parece un absurdo, ¿no? Pero no lo es. Por más que el hombre se halle en el mal, él no es este mal. Considerada la dignidad de su vocación a la santidad. Por eso dicho amor no debe defeccionar incluso ante la injusticia, la calumnia y la persecución, porque intuye en el otro la capacidad de convertirse, de dejar un día de ser Saulo y ser Pablo. Por supuesto que es costoso esto, ¿a quién no le cuesta eso, no? Pero el odio que se incuba instintivamente, eso no es cristiano verdaderamente. La finalidad del amor al prójimo apunta al pleno desarrollo del cuerpo místico hasta que Dios sea todo en todos. La fraternidad total que suscita la caridad está basada en la vocación común de todos los hombres a llegar a ser hijos de Dios. Y así la caridad abraza a todos, sin excluir a nadie. Pero dicho deber, y hay que tener cuidado con esto, de universalidad, no nos ha sido dado para permitir que nos evadamos en la abstracción. Yo quiero a la humanidad, pero no quiero a mi vecino, no quiero a mi marido, no quiero a mi hermano, que es un tal por cual, Esto es muy, muy peligroso, porque uno puede evadirse en la abstracción. Querer a los habitantes de Afganistán, está bien, hay que quererlo en general, pero tengo que querer más a mi familia. Mientras más cerca está, hay una jerarquía de la cercanía del amor. Cristo amó más a Juan, a los más cercanos, los amo más que a otros. Es así. Y nosotros también tenemos derecho a eso, ¿no? Caridad universal no significa negación de relación personal, sino todo lo contrario. Dios ama ciertamente a la humanidad entera, ama a sus enemigos, pero también ama a cada uno de un modo personalísimo. Conozco a mis ovejas por su nombre, dice. La palabra, el verbo conocer, en la antigüedad, no significaba conocer intelectual solamente, sino conocer amoroso. El conocer era un acto casi esponsalicio. Por ejemplo, el Génesis dice, Adán conoció a Eva y tuvo un hijo. Pues bien, cuando Cristo dice, conozco a los míos, digamos, es un amor casi esponsalicio, casi nupcial en Cristo, ¿no? Si yo no amase a mi prójimo como persona, no lo amaría como Dios lo ama. En otras palabras, no tendría caridad. Por eso amar incluso al enemigo, esto es muy difícil, lo sabemos, muy difícil, pero este amor al adversario nos impide que lo enfrentemos, que lo combatamos si es necesario. Frente a un enemigo de los valores familiares o de mi patria, debo distinguir, como hombre llamado por Dios a compartir su eterna felicidad, merece mi amor sobrenatural. Como perturbador de la familia, como enemigo de la patria, debe ser combatido, y no hay que confundir las cosas, y reprimido, aun por la fuerza, si fuera necesario. Y eso nada tiene que ver con la falta de caridad, no confundamos los planos. Bien, así entonces podríamos decir qué grado de atención debemos poner en nuestro fin último y concretamente en nuestra caridad. Una atención necesariamente actual, debemos estar siempre pensando, tengo que amar al prójimo porque es una imagen de Dios. Es evidente que, hablando en general, cuanto más explicitada sea esta intención, tanto más perfecta será la acción. Pero Dios no nos pide tanto pensar en todas estas cosas, ¿no? No nos pide tanto. Un padre, una madre, todo lo que hacen por sus hijos lo suelen ejecutar sin que piensen expresamente en que ellos están cumpliendo con su deber. Le sale espontáneamente eso así. Lo mismo sucede en quien se ha entregado a Dios. Todo lo hace conforme a las exigencias de su ser cristiano y por ende en orden a alcanzar lo que constituye su fin supremo, Dios y su gloria. Así se explica que los fieles cristianos sabrán un día que han apagado la sed de Cristo, que lo han vestido un día, que lo han enseñado, que lo han visitado, cuando hacían actos de misericordia. Como dijo Cristo, venid bendito de mi Padre, porque me disteis de comer. ¿Cuándo te dimos de comer? Cuando me visteis en un pobre. Él no pensaba en eso, le daba el dinero al pobre por caridad, por generosidad. Pero Cristo lo recibía, él eso, lo consideraba como recibido por él, visitar a un enfermo, a un preso, etcétera, todas esas cosas, las obras de misericordia corporal y espiritual, que son más importantes. Desgraciadamente, solamente se habla hoy de las obras de misericordia corporal, pero las espirituales son más importantes, enseñar al que no sabe, corregir al que yerra, etcétera. Bueno, así que entonces, no hay que estar todo el tiempo pensando todo esto que yo he estado diciendo ahora, sería muy aburrido además pensar todas estas cosas cada vez que usted hace un acto de caridad, pero está como el telón de fondo, podríamos decir, nada más. Para eso sirven estas consideraciones. Entonces, que uno le da un vaso de agua, no piensa en Cristo cuando da el vaso de agua, no tiene nada de malo, es natural. Sin embargo, si no pensaban expresamente en Cristo, Cristo piensa en que yo lo hago por él, en el fondo de mi alma. Santo Tomás ilustra este concepto aduciendo el ejemplo del artista que, después de haber estudiado y ordenado todo según las reglas del arte, pasa a la acción poniendo en práctica todas sus normas sin cuidar o sin pensar continuamente en ellas. Sería ridículo, ¿no? Que estuviera pensando ahora qué hay que hacer, hay que mezclar tal cosa con no. Ya él sabe las cosas y las va empleando buenamente como van apareciendo. El hombre ha sido hecho por amor, escribe Santa Catalina de Siena, por eso está también tan inclinado a amar. Qué linda frase, ¿no? El hombre ha sido hecho por amor, ser humano ha sido hecho por amor, y por eso está tan inclinado a amar. No solo existimos para amar, sino que existimos porque amamos, casi podríamos decir. Si un día yo no amara nada más a nadie, realmente es para pegarse un tiro, por decirlo así. El amor es lo esencial en nuestra vida espiritual. Y por eso San Juan dejó dicho, el que no ama permanece en la muerte. Dios existe porque ama y se da en las relaciones intratrinitarias. Nosotros somos existimos como hijos suyos porque participamos de su vida. Esto es lo que significa ser hijos de Dios, esto es lo que significa ser cristianos. ¿Cuál será la medida de este amor? Ya lo dijimos con un pensador, ¿no? Sin medida. ¿Cuál es la medida del amor, de la caridad? Sin medida. Como el Dios inmenso que lo enciende en nuestro corazón, sin medida. Dios se rinde ante nuestro amor. Cuando Dios ve que uno lo ama, Dios se rinde. Dios tiene esa debilidad. Es tan vulnerable su amor, al amor, este Dios encarnado. Un alma enamorada de Dios es un alma omnipotente. Mueve al motor con mayúscula. Mueve al motor. El amor es celoso y por eso nunca nuestro amor será excesivo. Su medida es sin medida, como dijo San Bernardo, modus es sine modo amare. La medida es amar sin medida. O como cantó un poeta argentino con el que cerramos, el mismo con que cerré la conferencia sobre la esperanza, dice así esta décima: si siendo nada me creaste, si siendo barro me hiciste, si pecando me cubriste y por mi amor te encarnaste, y que todo esto no baste para ganar la partida, ¿de qué me sirve la vida, pues no te amo más, Señor? La medida del amor es amarte sin medida. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, aproveche esta última oportunidad. Padre Alfredo, teniendo en cuenta que Cristo eligió las parábolas para transmitir los misterios de Dios, el lenguaje, también el lenguaje del cantar de los cantares, la poesía de los místicos como Santa Teresa y San Juan, ¿podría decirnos algunas palabras sobre el valor de la poesía o del lenguaje poético para transmitir lo inefable de Dios, digamos? Claro, sí. Sí, es una importante idea esta, ¿no? Claro, a veces hemos racionalizado un poco nuestra fe. Hay que buscar la razón de las cosas, de todo eso, ¿no? Santo Tomás lo ha hecho, pero Santo Tomás era un poeta también, ¿no? Él escribió versos, poesías. Todo el oficio divino de Corpus Christi lo hizo él, en donde sintetiza a veces ideas de la Suma Teológica, pero con un lenguaje poético, la Dorote Devote, que algunos conocen, en fin, hay muchos cantos lindísimos ha hecho él. El cristianismo es algo, digamos, sublime, y por eso no es reductible a lo puramente racional. Lo sublime está más unido con el campo poético y artístico, con el campo icónico del arte también, ¿no? De algún modo se rompe, sin negarlo, los planos racionales, puramente racionales, y porque la poesía deja un dejo, un gusto en el paladar, digamos que a uno le hace pensar en cosas que están más allá, y eso es muy propio de la teología, el salir de lo prosaico y pasar a lo poético, ¿no? Es la negación de lo racional. Porque Dios también es poesía, Dios, ¿no? Y por eso a veces los poetas han penetrado más que los teólogos, o algunos poetas han penetrado más que los teólogos en las verdades de nuestra fe. Por eso se dice que las parábolas son iconos verbales. El icono es una imagen, ¿no? Que quiere decir imagen. La palabra quiere decir imagen y por eso icono. Imagen de Cristo, imagen de la Virgen, imagen de los santos, es que se une, el mundo oriental lo siguen usando, la palabra icono, iconizar es un verbo, ¿no? Hacer iconos, etc. El que hace iconos tiene que ponerse en oración, según las reglas del mundo oriental, hacer ayuno, es un acto litúrgico, pero un acto de belleza, porque Dios es bello, no solamente es verdadero. Nosotros hemos insistido mucho en Dios como verdadero, y está bien, porque Dios es verdadero, y por eso toda la lógica, la arquitectura, digamos así, de nuestra fe, hay una arquitectura intelectual de la fe, hay una catedral intelectual de la fe. Pero Dios no es solo eso, ¿no? No es solo eso, sino que escapa a eso por elevación, ¿no? Por elevación, y es a través del arte y de la belleza. La belleza es el esplendor de la verdad. Es una frase muy linda de San. El esplendor veritatis, el esplendor de la verdad. O sea, la verdad, yo a veces cuando oigo hablar, por ejemplo, de cosas verdaderas, sin ninguna belleza, yo dudo de la verdad. Porque si la verdad es esplendorosa de por sí, si una persona me da una conferencia de algo muy noble, pero no hay belleza, sospecho de lo que me dice. Porque si es verdad, debe ser esplendorosa. Por eso es muy importante que cuando, particularmente son los sacerdotes dedicados a predicar la verdad, que impregnen la verdad de espíritu poético, o sea, que agreguen adjetivos, que lo propio de la poesía, detalles que rodean lo conceptual puro, que es necesario tener la frase dogmática, no anda con florilegios, digamos, pero luego en la explicación, como han hecho todos los autores, sobre todo orientales, que tenían ese concepto muy claro, unían la belleza con la verdad. La verdad y la belleza son trascendentales del ser, se lo llamaba Aristóteles, ¿no? O sea, son cosas que todo ser tiene una cierta verdad, unidad y belleza también, una cierta belleza. A veces olvidamos este aspecto y presentamos un cristianismo demasiado prosaico, demasiado prosa. Por eso yo creo que es muy importante poner esa semilla nosotros de, porque el cristianismo tiene algo de inefable, ¿no es cierto? No, una cosa, no es expresable con definiciones puramente racionales, es algo que escapa a la definición, va más allá sin negarla, le pone flores, le pone frutos, no sé, la completa. Así que hay que trabajar en ese sentido. Por eso la importancia también del arte, ¿no? Ha habido en el mundo el arte sagrado, una gran decadencia a veces en el arte, un arte a veces romántico, demasiado, poco sacral, con cristos feminoides, ángeles también, no es que esté contra la mujer, pero la mujer en toda su belleza, la Virgen y tantas santas, ¿no? Pero no hacer que el hombre sea medio afeminado, ¿no? Como son algunas imágenes de ángeles, por ejemplo, que no tienen nada de... Tampoco son varones, los ángeles son espíritus. Pero quiero decir que hubo toda una tendencia en que ablandó el cristianismo, le dio un... Eso fue previamente al concilio, digamos, mucho, mucho atrás, ¿no? Se llama arte sulpiciano, porque se lo fomentó mucho en París ese arte. Lo hacían como un espíritu para ganarse, acercarse a la gente, pero en realidad quitó sacralidad a lo sagrado, ¿no? Por ejemplo, en el arte oriental representan a la Virgen Santísima con Cristo en su seno, y a Cristo lo presentan como un varón grande, medio raro eso, ¿no es cierto? Como si fuera un adulto. La Virgen así orante está, y adentro de su seno Jesús orante también, chiquito, del niño Jesús orante, pero con cara de varón. ¿Por qué significa eso? Que ellos entendían que eso que está dentro de la Virgen era el verbo, era la sofía, la sabiduría divina, y por eso le pone una cara de adulto. O sea, hay una especie de teología que no reedita todo, si es niño Jesús, niñito, tal cual es niñito, hay una teología que tratan de expresarla a través de la imagen también. En fin, yo también me parece tener en cuenta ese aspecto, porque si hay fealdad, como digo, yo por lo menos sinceramente sospecho cuando hay una conferencia demasiado racionalista, cuando no hay belleza, yo sospecho. Cuando no hay adjetivos, cuando no hay nada de eso, sospecho, ¿será la verdad lo que me está diciendo? Porque si es verdad, la verdad tiene un esplendor que se llama la belleza. Y si no me hace gozar, me hace aburrida la fe, esto es sospechoso. No digo que no tenga fe, pero que es una fe disminuida, o no sé cómo llamarla. No completa. Bueno, más o menos eso. Acérquese. Padre, con respecto a lo que usted decía del amor total que Dios nos tiene, usted dijo que Dios ama por completo, no por parte o parcialmente, digamos, pero no a todos por igual. ¿Qué nos puede decir del misterio, si se puede explicar en pocas palabras, del misterio de la predestinación, de la que habla, bueno, San Pablo y Santo Tomás también en la Suma? Claro, sí, el misterio de la predestinación existe, pero de ningún modo, digamos, destruye la libertad humana, ¿no? O sea, supone la libertad humana y predestina sabiendo que la libertad humana va a responder positivamente, en todo caso, ¿no? Pero no quiere decir predestinación, dice, a este lo creo y lo salvo aunque sea un perverso, no es esa, no es tan así, ¿no? Sino que Dios lo predestina, significa que Dios en su omnisciencia sabe lo que va a pasar cuando este chico sea grande, tenga capacidad de poner actos plenamente libres, y él lo va a mantener o lo va a hacer arrepentir si comete falta, de modo que se salve. Eso, Dios sabe, no es que obliga a obrar así, sino que el otro libremente va a obrar. Siempre queda la libertad del que ha obrado bien o mal, y Dios, conociendo esa libertad, digamos, se dice que predestina porque ya al crearlo sabe que con la ayuda de su gracia esta persona va a ser fiel a la gracia que Dios le da y va a acabar bien. O sea que, como adelanta la historia, Dios, y en ese sentido, no es que aunque este tipo quiera condenarse, lo va a salvar contra su voluntad. Más o menos sería eso. Padre, hoy usted mencionó a Kierkegaard en un momento, estas dos puertas. ¿A quién? A Kierkegaard. Y él habla también de los estadios estético, ético y religioso. Digo, una pregunta quizás más de orden espiritual. Uno puede estar creyendo que quizás ama a Dios y está desde el estadio estético o el ético, amo por placer o por deber. ¿Qué consejo nos podría dar, quizás más de orden espiritual, para purificar nuestro amor y que realmente uno siempre tenga presente ese telón de fondo que usted decía, ¿no? El amar, el amor de caridad. Claro, sí. Sí, está bien. Claro, cuando se dice que hay tres, cuando él dice que hay tres planos, el estético, el ético y el religioso, él entiende por estado estético el del picaflor, digamos, el Don Juan Tenorio, que busca como el picaflor, picar una flor un día, otra, una mujer un día, otro. El estadio estético es el reductivo, el que se reduce a lo puramente estético, y entonces no le importa lo ético, o sea, sea virtud o vicio, no le importa un pito eso, sino que él vive en ese picafloreo exterior y ahí se queda. Eso es lo malo. La palabra estético, bueno, claro, tiene que ver con la belleza, ¿no? Pero bueno, es una belleza en el sentido carnal. Pero bien entendido, el estadio religioso abarca lo estético y lo ético, porque también el ético es el que vive de acuerdo a las normas de la moral. El religioso es otra cosa superior a eso, ¿no? Lo que está en el plano del misterio y todo. Pero no quiere decir que si uno pasa del plano estético al ético, deja lo estético, y cuando pasa del ético al religioso, deja lo ético. Sería muy peligroso decir eso, ¿no? Si uno pasa a un estado religioso, pero éticamente hace lo que quiere, moralmente asesina, qué sé yo, no es así. El estado ético y religioso, de algún modo, subsume lo ético y lo estético y lo lleva a una plenitud religiosa. No es que hay que elegir uno u otro estadio, es quedarse en un estadio, lo que Kierkegaard habla, ¿no? Si yo me quedo en un estadio estético, que él califica eso, como digo, la persona que está en el inmediatismo, no en el tanto en el sentido de la belleza, me parece, sino en el inmediatismo, de los sentimientos, que son volubles por definición, y se queda ahí, se queda a trunco, no es, ha sido llamado para pasar a lo ético, pero si se queda en el ético tampoco es bueno, pura norma, mandamientos, esto, tal cosa, si hace esto, pecado grave, si hace esto, se queda en el plano ético, le falta lo religioso, que es lo supremo. Pero lo religioso no suprime lo otro, simplemente lo supera y le da una cobertura, la más noble posible. Creo que más o menos eso es lo que quiere decir Kierkegaard cuando habla de tres estadios o tres ubicaciones del hombre, ¿no? En la vida, del cristiano en la vida. ¿Sí? Padre, acá. Quería preguntarle también cómo es el amor de Dios hacia los enemigos y referidos también a los seres condenados y y si hay amor hacia ellos y al demonio mismo. Sí, está bien, difícil la pregunta, no es tan fácil, ¿no? Sí, más fácil es decir, ¿no?, de lo que pasa en la tierra, ¿no? Un perseguidor, Nerón, Dios lo puede amar, lo ama y desea su conversión, ¿no? Ahora, el que ya está, sí, no sabría bien contestar, ¿eh? Perdón, pero el que ya está condenado, por ejemplo, por una eternidad, es difícil decir que Dios lo ame, ¿no? Me cuesta decir que Dios lo ame, ¿no? Quizá en ese caso entonces el hombre se ubica en la otra vereda, no quiere ser amado, no le interesa y no quiere, y él odia y no tiene redención posible. Entonces, ¿el amor qué sentido tendría? Me parece que, no sé, se me ocurre que no lo podría amar, ¿no? Pero no sé bien, perdón, pero inteligente la pregunta, no la había pensado. Padre, desde la psicología se pregona como sano la autoestima y el amor propio, ¿no? Querías, bueno, ver si puedes hacer alguna reflexión al respecto, porque parece contradictorio con respecto al resumen que hace San Agustín de sus dos ciudades. Sí, no, yo creo que se entiende bien. Si una cosa del psicoanálisis, eso tiene una impostación freudiana o algo así, es distinto, ¿no? Pero yo creo que, bien entendido, así, sin ningún prejuicio y ingenuamente, la palabra autoestima me parece que es interesante. Es decir, estimarse como lo que uno es. Si es un estúpido, estimarse como estúpido. Autoestima. Pero si es inteligente o qué sé yo, o es artista, estimarse como lo que es. Y hay personas entonces que por deficiencia psicológica no se estiman como es, y está bien sacarlo de eso y ponerlo en su lugar adecuado. ¿Qué otra cosa era? Perdón, desde ahí nomás. Ah, sí, bueno. En cuanto a las dos ciudades, es otra cosa. Es el amor sui, como él dice, el amor de sí, hasta el menosprecio de Dios, que es otra cosa. En la ciudad del mundo, la ciudad que tiene por rey a Satanás, dice San Agustín, se caracteriza por eso, el amor sui. El hombre se ama a sí mismo por sobre Dios o contra Dios o prescindiendo de Dios o lo que fuera, pero se centra en sí mismo, eso sería el amor sui, ¿no? En cambio, la ciudad de Dios es el amor de ella, lo principal, y el hombre se autoestima en su lugar. Eso no tiene nada de malo, pero... O sea, el amor de sí no tiene nada de mal. Tenemos que amarnos. ¿Cómo nos vamos a amar si somos imagen de Dios nosotros también? Y si Dios está en nosotros por la gracia, ¿cómo no nos vamos a amar? Y aunque no estuviera por la gracia, debemos amar tratando de salir del pecado, etcétera, en el grado en que haya culpabilidad real. Pero el amor sui es otra cosa, el amor egoísta de sí, que pone al hombre como lo supremo de la creación, y Dios, si existe... Si existe, lo abaja al servicio del hombre. Porque, como yo dije, en la Revolución Francesa, las personas tenían el amor sui y aceptaban que existía un Dios, pero un Dios etéreo, aéreo, que no se mete en la historia, que nos deja obrar como queramos. Eso no es lo que corresponde, ¿no? Así que entonces el enfrentamiento de las ciudades se caracteriza por el lugar que se le da a Dios. Uno puede amarse a sí mismo bien, correctamente, en Dios. Me amo como amo al prójimo, en Dios. No quiere decir que no amo al prójimo como prójimo, pero lo más noble que tiene él es amarlo en Dios, y por eso lo amo como lo más supremo que hay en él, que es en Dios. Y a mí mismo también, me amo en Dios. Eso, todo eso es así como debe ser, ¿no? Eso no es amarse menos. El hombre de la Revolución Francesa entendió que había que el amor sui era la independencia del hombre, el hombre autónomo que adquiere, que alcanza la autonomía respecto de Dios, el cual no se mete en mi vida y me deja a mí construir la ciudad terrena y mi propia vida personal, marginalmente al Dios, que es un arquitecto que hizo las cosas y las deja marchar de acuerdo a su inteligencia, la voluntad de la gente, etc., ¿no? El hombre naturalmente bueno, que no tiene pecado original, toda esa mentalidad que había, que crea todo este mundo moderno, el origen del mundo moderno. Que Pío XII decía que La revolución moderna tuvo tres grandes momentos: la revolución protestante primero, donde Lutero niega la Iglesia católica como la fundada por Jesucristo, pero sigue aceptando que existe Cristo, al cual él muestra cierto amor en sus escritos, hasta ternura cuando habla de Cristo, y existe Dios para él. Segundo paso lo da la Revolución Francesa, no quiere decir que lo único, es como un símbolo, ¿no?, de una época determinada, la Revolución Francesa, que da un paso más. Niega a la Iglesia todavía como la fundada, pero niega a Cristo también como Dios verdadero. En todo caso es un gran personaje, pero no es Dios. Da un paso más que la Revolución Francesa, del protestantismo. Y el tercer paso lo da el comunismo, que niega a Dios. O sea, son tres pasos inteligentemente dados, que supone justamente el rey de la ciudad, que es Satanás, que es inteligente y planea, más allá de los hombres concretos, este progreso, entre comillas, o que es un, no es progreso, pero digo, esta marcha histórica, que va paso a paso, primero eliminando a la Iglesia, segundo eliminando a Cristo, tercero eliminando a Dios, y de luego queda el hombre solo, destruido, claro. El hombre queda, pero no destruido por voluntad del comunismo, sino contra la voluntad del comunismo, creyendo que eso es el paraíso en la tierra, hace esa operación. Pero era bien lo que dice el Papa, me parece, Pío XII, cuando hace esa especie de pensamiento, en un discurso que dijo, ese pensamiento de los tres jalones de la historia moderna. Así que eso sería, más o menos. Padre, una pregunta. ¿Cuál sería el defecto y el exceso de esta virtud? ¿De cuál virtud? De la caridad. No hay exceso, porque como el objeto es Dios, nunca puedo decir amo demasiado a Dios, no habría. El defecto sí, muchísimos, pero no puede haber exceso, ¿no? Ahora, si lo amo de mala manera, creyendo que Dios es 10 personas, qué sé yo, Dios es ídolos o no, que eso, que me equivoco de objeto, pero si realmente amo a Dios, me paso en el amor demasiado, si para hablar humanamente, nunca es demasiado con Dios, ¿no? Siempre excede, es demasiado poco, a pesar de que uno crea que es demasiado, porque es infinito y nunca damos con eso, no podemos nosotros. Y lo otro era demasiado poco, eso más claro, si lo amo demasiado poco, sí. Peco, prefiero otras cosas a Dios y ahí sí puedo pecar, pero no por exceso. Bueno, muchas gracias, Padre, por estos tres días. Les van a repartir unas estampas que deja el Padre para cada uno de ustedes con ocasión del aniversario de las bodas sacerdotales suyas. Le vamos a dar gracias a Dios a través de la Santísima Virgen, pidiéndole a ella también que interceda por nosotros, como medianera que es de todas las gracias, y nos obtenga estas gracias de poder vivir con plenitud estas virtudes de las que tuvimos la gracia de poder conocer más profundamente. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas.